Saludos a Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días ahí a todo el equipo y a la audiencia. Ahí está. Bueno, primero felicitaciones, Rogelio. Gran elección hizo Juntos por Entre Ríos en el día de ayer. Muchas gracias. Sí, la verdad que estamos muy, muy agradecidos del acompañamiento que tuvimos. Igualmente, ayer decidimos que no daba el clima, entendemos nosotros, para festejar, porque sabemos que la gente está con mucha frustración y mucha bronca con la política, y eso se reflejó de alguna manera también en los resultados nacionales. Y cuando la gente está sin ganas de festejar, los políticos no pueden festejar, tienen que estar en sintonía y empatizando con lo que le pasa a la gente. Nosotros, lejos de creer que esto es un cheque en blanco, lo que sentimos es una tremenda responsabilidad sobre nuestros hombros, de dar confianza a la gente después de largos 20 años de estar gobernados por el mismo signo político, en Concordia, 40 años, 40 años gobernados por los mismos. Bueno, obviamente estamos frente a un cambio, ¿no? En Concordia ganamos, así que volvimos a ganar con el 21, y eso para nosotros es, como te dije, una gran responsabilidad. Imagínate, después de 40 años, la gente decide apostar por otra cosa. Bueno, nosotros tenemos con mucha humildad que estar más preparados que nunca nadie antes se preparó, porque el desafío es enorme y porque la gente lo demanda de esa manera, ¿no? Menos festejo, más trabajo. Hoy ya estamos desde temprano, ayer nos acostamos tarde y hoy desde temprano otra vez trabajando porque la situación es muy difícil, muy difícil. La gente está pasándola muy mal, tenemos nivel de pobreza en todo el país, pero sobre todo en Concordia, que nos tendría que dar vergüenza, la inflación más alta desde la década del 80. Bueno, y claramente tenemos el peor gobierno, ¿no? También a nivel nacional que recordemos los argentinos, y por eso también el oficialismo hizo la peor elección, el peronismo en su historia, ¿no? Así que creo que claramente la gente habló de manera contundente en las urnas y la política tiene que escuchar por una vez lo que la gente quiere manifestar cuando vota. Seguro, ¿no? Un mensaje contundente. Rogelio, te pregunto, ¿viene Entre Ríos superior al promedio en la participación? ¿Es alentador esto en la provincia o no? Alentador, ¿sabes qué? Yo lo que siento es que lentamente estamos logrando que nos conozcan a los entrerrianos por cosas buenas, ¿viste? Por tener un compromiso con la democracia, por tener un comportamiento cívico impresionante. Yo no quiero que nos conozcan por tener la ciudad con más pobres del país. No nos merecemos eso. Damos para mucho más los entrerrianos y sobre todo los vecinos de Concordia, muchísimo más que estos somos los entrerrianos. Tenemos que despertarnos, tenemos que soñar en grande, tenemos que ponernos de pie, tenemos que empezarle a mostrar a la Argentina y al resto de los argentinos de qué estamos hechos, damos para mucho más, podemos volver a ser protagonistas de la Argentina. Esta elección, fíjate que en todo sentido marcó una diferencia en nuestra provincia, una provincia que en la cual empezaron a hablar en la prensa nacional, porque fuimos la de mayor participación, porque nos tocó ganar acá, claramente. Así que me parece que está empezando otra era para los entrerrianos, una era en donde empezamos nuevamente, como hace más de un siglo, a ser protagonistas de la Argentina, que nos escuchen en el resto del país, y eso a mí me llena de orgullo. Rogelio, te pregunto, sé que estás sumamente ocupado, pero te quiero preguntar, recién hablábamos con el Gringo Ascuez al aire también, y nos decía que todos los precandidatos los llamaron, es más, algunos fueron al búnker. ¿Crees que va a pasar esto, que todos se van a encolumnar? Bueno, vos ya lo has demostrado en otras elecciones, que pasaron la contienda de las PASO y se encolumnaron todo. ¿Crees que va a pasar esto en la provincia? No tengas dudas. Ayer me llamó Pedro temprano para ponerse a disposición, Pedro Galimberti. Ya quedamos en reunirnos probablemente mañana. Vamos a juntar con todos los candidatos a intendente también de su espacio que ganaron la interna. Vamos a hacer un solo espacio, como lo fuimos siempre, como lo fuimos en el 21, no tengas duda. En eso, además, hay mucha integración también en las listas. Nosotros tenemos minoría, a diferencia del oficialismo, que no tiene esta integración de listas. En nuestro caso hay mucha integración de listas, lo cual fortalece también esto que te estoy planteando. Así que yo creo que nosotros tenemos mucho para ganar. Vos fíjate que el oficialismo en la provincia sacó más o menos los mismos votos que en el 21 con Cresto, es decir, aún movilizando todo el aparato provincial. Recordá que el oficialismo gobierna Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. en donde tenían además en estos distritos más relevantes de la provincia, internas entre varios oficialistas, y aún así, con toda la movilización que hicieron del aparato, sacaron prácticamente los mismos votos que sacó Cresto en el 21. Es decir, evidentemente ahí hay un techo, ¿no? La gente quiere otra cosa en Entre Ríos. Se cansó, se hartó de ver siempre a los mismos conduciendo los destinos de la provincia, una provincia que ha quedado estancada en el tiempo y que, como te vengo diciendo y vengo diciendo todos los días, da para muchísimo más que esto. Y la gente se hartó de ver a un espacio político que ha colonizado el poder con los mismos, con los amigos, con los parientes que ocupan todos los lugares, sobre todo en Concordia también. Se cansó la gente, quiere otra cosa. Por eso yo creo que el oficialismo está en su techo con esto que ocurrió en esta elección de ayer y en la elección del 21. Más o menos los mismos votos, aún movilizando el tremendo aparato que le da manejar los distritos más populosos de la provincia. ¿Qué te generó ayer ver el festejo de Patricia, pero con Horacio, Mauricio, todo ya encolumnado, todo ya cerrado a nivel nacional? Porque para una provincia como Entre Ríos también es importante eso, lo que pasa en el plano nacional, Rogelio. Tenía duda de qué iba a ser, porque yo venía hablando con los dos estuvieron acá y me decían que no había ninguna chance, ningún margen para que después del 13 de agosto no estuviéramos todos juntos. Lo mismo ocurre acá en Entre Ríos. Pero más allá de las decisiones de los políticos, de los dirigentes, es lo que nos pide la gente, que estemos juntos, que nos dejemos de pelear y de discutir. La gente está harta de ver a los políticos peleándose entre ellos. La gente quiere propuesta, quiere saber cómo vamos a salir de esta situación y quién es el equipo que va a llevar adelante estas propuestas. Y eso es lo que nosotros planteamos en la campaña y que lo vamos a seguir planteando ahora, ya definiendo los equipos de gestión del próximo gobierno, si es que tenemos, después de largos 20 años, la posibilidad de administrar los destinos de Entre Ríos. Rogelio, te reitero las felicitaciones, agradecerte como siempre la predisposición con el programa, felicitarte a vos y a todo tu equipo, y mandarte un abrazo grande y decirte que ya te vamos a tener en vivo, ahora que se abre otro escenario. Seguro, ya voy a andar por Concordia. Agradecimiento, como hago siempre, y visitándolos, seguramente. Perfecto, un fuerte abrazo, Rogelio. Muchas gracias. Ahí está, ya candidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, de una